Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy, pero muy buenas tardes a la directora de la radio. Y muy buenas tardes a nuestros auspiciantes y a los radioescuchas de la Vox. Gracias por estar aquí del otro lado. Un lunes, precioso día de vida, 31 grados de calor. A refrescarse, a tomar mucha agua. Y saludamos a la gente de Esquel, a la gente del Bolsón, el sur argentino que tanto nos quiere, a Vigo, España, a Santa Bárbara, California, a Los Ángeles y a Queens. Gracias por estar del otro lado. Y vamos, escuchamos recién que sea rock, vamos con Blues Local. Ella es un ángel, Los Bares, Caras en el Parque y Desconfío. Papo, Mr. Rock. Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar. Su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.

Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. Come on, come on, won't you get me to my room? I won't move.

me puedo ver los pies. En un círculo cerrado, mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén. Soy el pasado, soy el fantasma que está a tu lado, más rápido que el piso, mucho más allá de aquí. En un mundo obsoleto no hay tiempo ni edad ni fin. Sucias para ver por dónde estoy, por dónde está mi destino y dónde quiera que voy. Mis botas sucias me guían, me quitan la confusión. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tengo tiempo para saber. Continuamos con Papo Mister Rock. Hoy, efemérides del rock, tenemos el agrado de recordar que hoy cumpliría 73 años, nacido un 23 de enero de 1950, el flaco Luis Alberto Spinetta. Nació en Buenos Aires, Argentina, conocido como Flaco, fue un multifacético artista argentino, cantante intelectual, guitarrista, poeta, escritor, dibujante, compositor, considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Hispanoamérica. Spinetta fundó grupos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade. Spinetta y los socios del desacato. Su obra e influencia musical y artistas plásticos, Yoko Ono, Rimbaud, Van Gogh, Dalí, etc. Murió a los 62 años, el 8 de febrero del 2012 en Buenos Aires. Vamos a recordar hoy, que cumpliría 73 años, No te alejes tanto de mí, Spinetta y Charly García. Estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. No te alejes tanto, no te alejes tanto de mí, no te alejes tanto, no,

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. FMRadiobox.com. Hey. Por dónde vas, no puedo resistir esta

tenés 10% de descuento en efectivo. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Hoy tenemos el bloque de heavy metal Mercyful Fate, banda danesa de heavy metal formada en Copenhague por el vocalista Kim Diamond y el guitarrista Hans Schirman desde 1981. Vamos a escuchar Evil y Melissa. We'll be right back. Continuemos con Papo Mr. Rock. Vamos a nuestro bloque de riff. Cerramos con Macadam, Zona de Nadie y No Obstante Lo Cual. Nacida en la de Macadam, Amigos.